Tramas. Eu me situo entre os que, primeiro entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. En una oportunidad en que participaba un hombre que había sido obrero durante largo tiempo, se estableció una de estas discusiones en la que se afirmaba lo peligroso de la conciencia crítica. En lo más arduo de la discusión, este hombre señaló: «Quizás sea yo, entre los señores, el único de origen obrero. No puedo decir que haya entendido todas las palabras que aquí fueron expresadas, pero sí hay una cosa que puedo afirmar. Llegué a este curso como un hombre ingenuo, y descubriéndome como tal, empecé a tornarme crítico. Sin embargo, este descubrimiento ni me hizo fanático, ni me da tampoco la sensación de desmoronamiento. En esa oportunidad se discutía sobre la posibilidad de que una situación de injusticia existencial concreta pudiera conducir a los hombres concienciados por ella a un fanatismo destructivo o a una sensación de desmoronamiento total del mundo en que estos se encontraban. La duda así definida lleva implícita una afirmación que no siempre explica quién teme a la libertad. Es mejor que la situación concreta de injusticia no se transforme en un percibido claro en la conciencia de quienes la padecen, podríamos decir. Sin embargo, la verdad es que no es la concienciación la que puede conducir al pueblo a fanatismos destructivos. Por el contrario, al posibilitar esta la inserción de los hombres en el proceso histórico como sujetos, evita los fanatismos y los inscribe en la búsqueda de su afirmación. Introducción al texto Pedagogía del Oprimido, escrito por Paulo Freire en Santiago de Chile durante el otoño de 1969. Los aspectos más relevantes del pensamiento pedagógico de Paulo Freire se pueden sintetizar en estos ítems. Énfasis en el diálogo. Para Freire, la educación informal es precisamente dialogical o conversacional, más que curricular, y está basada en contenidos culturales preseleccionados. Importancia de la praxis en la actividad educativa y la concienciación del oprimido a través de la educación. Continuamos en Tramas. Hoy, educación y política en la Argentina y Latinoamérica de los años 60, con Adriana Puigros. Adriana, ¿podrías describir las principales características, los principales rasgos que tenía la Universidad Argentina durante los primeros años de la década del 60? Sí, era un clima bastante particular. Creo que hay que ubicarse en esa época, en términos de que es el periodo posterior al peronismo y posterior al segundo gobierno peronista y anterior al tercer gobierno peronista, ¿sí? Creo que son dos datos muy importantes en la medida en que lo que se produce es una liberalización de la universidad, es decir, como que hay, por lo menos aparentemente hay una mayor libertad, yo lo pondría entre comillas, que durante... Sí, digo entre comillas porque habría que aclarar que, bueno, si bien a mí la universidad peronista no me gusta, no me gustó la universidad peronista del 45 al 55, no así la del 73, sobre la cual habría mucho que hablar. Creo que hubo grandes errores, pero que también fue una experiencia muy valiosa que habría que que analizar. Pero la universidad del 45 al 55, creo que sin embargo estuvo en el marco de una gran democratización educativa que produce y cultural que produce el peronismo en el país. Entonces me parece que no se puede analizar esa universidad fuera del contexto. De todas maneras, sin ninguna duda, a partir de el 56-57 es posible la lucha política, la manifestación política de los diversos sectores en la universidad, y esto me parece una cosa muy valiosa. Creo que este es uno de los mayores valores de la universidad reformista. Al mismo tiempo, creo que la universidad reformista fue una universidad que funcionó, ¿no?, medianamente bien. Es decir, a veces hay una tendencia a decir que la universidad reformista fue algo así como el modelo perfecto de universidad. Es decir, yo fui estudiante y también fui fue docente durante la universidad reformista, durante toda esa década. Y entonces recuerdo que, bueno, que estaba la posibilidad de estudiar con diferentes profesores, que algunos que eran del campo nacional y popular no estaban en la universidad, esto también lo recuerdo. Y también recuerdo que sí era posible el manifestar lo que uno pensaba. La doctora Adriana Puigros fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante 1974. A lo largo de su trayectoria profesional y académica, Puigros ha recibido numerosos premios y distinciones de entidades como la Fundación Johnson S. Guggenheim, la Fundación Conex y de numerosas universidades latinoamericanas. También recuerdo que era posible discutir, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, o particularmente en la carrera de Ciencias de Educación donde yo estaba. Es decir, recuerdo que en el 80% de las cátedras era posible el discutir y el plantear cosas diferentes de aquellas que planteaban los profesores. Había un 20% en las cuales esto no era posible y en las cuales se transmitían ideas absolutamente arcaicas. Es decir, recuerdo, por ejemplo, un profesor que sostenía una idea que era una idea de los años 20 de Italia, y estoy hablando del año 65, decía que la educación era la comunicación espiritual irracional entre maestro y alumno. En 1960 y pico, es decir, cuando el hombre llegaba a la luna, es decir, pensar que la educación es algo irracional realmente está no solo fuera de tiempo, sino que además es un serio inconveniente para un desarrollo sistemático de la educación universitaria. Entonces, quiero decir con esto que había un poco de todo. Que había un poco de todo es un valor de la universidad reformista. Me parece que justamente que el pluralismo, que no quiere decir, pluralismo no quiere decir que debe estar aquello que no tiene nivel académico, sino que quiere decir que en la universidad debe estar todo aquello que tenga buen nivel académico, aun cuando ideológicamente represente diversas tendencias. Y en este sentido creo que esa universidad fue la que más se acercó a ese pluralismo que es bastante deseable, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, creo que hubo tendencias dentro de la universidad reformista inmensamente valiosas a vincular esa universidad con la sociedad, a vincularla con los sectores populares. Es decir, fue una preocupación de los intelectuales de la época el lograr puentes, ¿sí?, que superaran el eterno peligro de aislamiento de la universidad respecto a la problemática social, económica y política del momento. La doctora en pedagogía, Adriana Puigros, tiene alrededor de 17 libros publicados, entre los que se destacan Imperialismo y Educación en América Latina, Democracia y Autoritarismo en la Educación Argentina y Latinoamericana, Sujetos, Disciplina y Currículum en los Orígenes del Sistema Educativo Argentino y Volver a Educar, el Desafío de la Enseñanza Argentina a finales del siglo XX. Tramas. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Indudablemente la noche de los bastones largos creó un antes y un después para buena parte de los estudios que tienen como centro a la Universidad Argentina. ¿Vos, Adriana, coincidís con esta mirada, con esta perspectiva? Sin duda, mira, yo lo podría casi graficar, ¿no? Estaba, me acuerdo, en Filosofía y Letras, había una asamblea y estaban las puertas cerradas. Era una asamblea de profesores, recuerdo en este momento algunos profesores muy importantes que estaban, me acuerdo que estaba, por ejemplo, gente de la cátedra de Arminda Verasturi, una gran psicoanalista argentina, me acuerdo que estaba Caparrós, otro gran psicoanalista español argentino que murió hace poco, me acuerdo que había gente, filósofos de primerísima línea, historiadores y los estudiantes. Estábamos en una asamblea cuando entró la policía. Bueno, me acuerdo cómo salimos todos por la ventana y que ese día, mientras en Exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas, se apaleaba a la gente que también trataba de alguna manera de salir de la facultad, de ahí lo de la noche de los bastones largos. Y recuerdo como a partir de ese día empezó una cuestión, una gran discusión, que era si había que renunciar a la universidad. Yo era todavía estudiante docente, ¿no? Era auxiliar docente, y entonces al mismo tiempo era estudiante, estaba terminando la carrera. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. Y entonces, bueno, si había que renunciar a la universidad o había que seguir trabajando en la universidad, si había que seguir estudiando o no. Bueno, en realidad una discusión casi sin salida. El problema era si se colaboraba o no se colaboraba con el gobierno militar. Claro, aquella dictadura, que era una dictadura, no fue como la siguiente. Entonces había un espacio como para que la gente se preguntara, ¿colaboro o no colaboro? De todas maneras, lo que sucedió fue una inmensa cantidad de renuncias. Recuerdo hasta ahora el dolor con el cual uno veía en los periódicos cómo esa universidad, que como antes dije, fue una universidad donde participó muchísima gente, esa universidad quedaba vaciada. En Ciencias Exactas se desmantelan valiosos laboratorios. Entre otros, los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Entre agosto y diciembre de 1966... emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía no se ha detenido aún, y hoy convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. vaciada por acción de la intervención, que de una u otra manera obligaba a renunciar a los mejores científicos argentinos. Y creo que lo que ocurrió en el 66 fue uno de los mayores éxodos de científicos, quizás más específicamente de intelectuales y científicos, ¿sí?, que el éxodo del 75 en adelante, que ya incluyó a mucha más gente, ¿no es cierto? El 21% de los 30.000 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en nuestro país son estudiantes, un 5,7% docentes. Tales datos provienen del informe de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Pero sí, fue un momento muy, muy duro, que creo que rompió con una continuidad que se había comenzado en esa etapa. Fíjate, creo que acá hay un punto muy importante. A veces uno se pregunta, ¿por qué hay universidades como la de México, como la de Venezuela, o incluso las universidades europeas, en donde existen polémicas, en donde hay una producción cultural, en donde hay permanentemente hay publicaciones, en donde los debates son debates en donde pueden discutir personas de diferentes tendencias, ¿sí? Yo diría civilizadamente, si se me permite el término. Y yo creo que en este sentido el asunto de la continuidad es muy importante, porque vos organizás un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo requiere años de sedimentación, ¿no es cierto?, de la formación de la gente, de discusiones en común, de polémicas con otros grupos de publicaciones, de intercambio de ideas, de críticas, de autocríticas, ¿no es cierto?, de correcciones de lo que uno piensa. En la Argentina esto se corta, ¿sí?, porque se corta la democracia, porque se corta el orden constitucional. La incidencia de esto en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo del arte, de la literatura, en el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina es terrible. Esto es una cosa que no queda dentro de un espacio que no tiene nada que ver con el conjunto llamado universidad. La universidad tiene que ver con el conjunto, porque esto significa una discontinuidad, ¿sí?, en la capacitación de aquellos recursos altamente calificados que necesariamente están en la cadena cultural, en los eslabones culturales que cualquier país, ¿sí?, que se precie de tal requiere. Entonces, cuando vos te encontrás con que, te digo el ejemplo de la Universidad de México, que es donde yo trabajé durante 13 años, que es un lugar en el cual te encontrás realmente gente que piensa absolutamente lo contrario, sentados en un mismo espacio, discutiendo, ¿sí?, exponiendo sus ideas, exponiendo sus teorías, y entonces teniendo que sostenerlas, teniendo que demostrarlas, y además teniendo que escribir, ¿sí?, lo cual no es fácil, es decir, para desarrollar sus hipótesis. Digamos, la seriedad que implica, que posibilita la continuidad de un trabajo en el nivel universitario, es algo que no se puede, que un país no puede darse el lujo de tirar tan fácilmente al bote de los objetos perdidos o de los objetos en desuso, ¿no? Es como lo hace en la Argentina. Tramas.